Muchas ofrendas. Yo hoy justamente estaba en medio de la espera para entrar a una reunión en la esquina de Sánchez de Bustamante y Avenida Corrientes, acá nomás, y hay un personaje ahí muy famoso, que es un señor que cuida coches y lava coches, que siempre está vestido, creo que es como, no sé si es el equipo de Perú o algo así. Ajá. Porque yo no soy muy futbolera, pero creo que sí, porque tiene una remera amarilla siempre y un pantalón de fútbol azul, medio rabioso, las medias amarillas de jugador de fútbol, los botines, todo luqueado como jugador, y siempre está vestido así, pero yo nunca había visto la performance que vi hoy de él. Siempre pensé que estaba luqueado nomás. Hoy lo veo pasar corriendo cual jugador de fútbol en el calentamiento, viste que hacen como una corrida y que mientras van corriendo y se van como, van zigzagueando y van haciendo unos movimientos con las piernas, así como que van calentando, no sé bien cómo se llama eso, y bueno, y pasaba ahí corriendo y con el pelo húmedo y los rulos así que le colgaban, y bueno, la gente mirándolo extasiada, no podían dejar de mirar ese ser que estaba en un estadio. Wow. Porque él realmente estaba en un estadio. Los que estábamos fuera de eje éramos nosotros, que estábamos en una ciudad enloquecida por las Navidades.